Te miré llorar, pero sí te vi sufrir, viviendo con tanto odio y dolor en ese street. No hay lugar para el temor, solo te queda pelear, demostrar que eres mejor y poder sobrevivir. Ah, en la calle eres un soldado, fuiste entrenado para ser respetado. En esta guerra tienes que ser firme, leal y no retroceder. Siempre reza por un nuevo amanecer, porque no sabes lo que puede suceder. No es más valioso el dinero ni el poder, solo el respeto te hace crecer. No, no, no. No es nada fácil la vida del guerrero, cuando tienes sueños, ilusiones y creciste junto al basurero. Yo solo soy un rapero, guerrero, pobre sin dinero, amigo sincero, por mis armas no me muero. Desde pequeño tuve que ponerme fuerte, tuve suerte de no terminar en una cárcel encerrado. Por mi familia nunca me dejó tirado y por un descontrolado que estuviera la tenía a un lado. Para escapar y empezar de nuevo, no quiero regresar. Padre, por favor, mándame una señal donde me explique por qué hay tanto mal y que me diga dónde fue el amor, porque mi cielo no tiene color. Un lamento se escucha en el callejón, son mis hermanos de la calle que piden perdón. Da la vida por tu hermano, eso es respeto. Dale por tu ser humano, eso no es respeto. ¿Y tú qué piensas que porque han salvado tú vas a ser respetado? Hijo, no estás engañado, me escucha. Esa vez todo es sufrimiento, si no lo has sentido adentro. No has dormido en pavimento, sin alimento, solo pegamento. Se me está muriendo el corazón, no es suficiente esta canción. Nos hace falta una oración, hermano. Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me encargo yo. Señor, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me encargo yo. Nunca te miré llorar, pero sí te vi sufrir, viviendo con tanto odio y dolor en ese street. No hay lugar para el temor, solo te queda pelear, demostrar que eres mejor. Tampoco le quites la mirada a tus amigos. No, no, no. Porque al final